Yanira, quien viene llegando por acá. Como un viene cóndor, volando. Viene volando. Ah, viene volando. Como un ella. Cóndor. Nuestra Seremi. De para negro que... y de gris, como ah, un cóndor y de no vamos, blanco. No vamos a seguir cóndor. Hablando del cóndor porque llegó ella. Además que hoy es el Día Mundial del Cacao y del Chocolate. Ay, a la Seremi le tiene que encantar que le regalen chocolate. ¿Cómo está Seremi? Muy bien. Buenas tardes. María bien, pues. Fernanda Moraga. Qué Seremi buena. De gobierno. Oye, ¿y le gustan los chocolates aquí a la vuelta? ¿Es rica la cafetería aquí a la vuelta? Uy, sí. ¿Pasa ahí? ¿Usted me hizo? ¡Qué miedo! No, pero sí. Si usted me contó una vez, sí, pues, es vecina rico. Además, pueden sí, seguir por acá cerca. Sí, cerquita. ¿Qué es usted de profesión, Seremi? Disculpe. Abogada. Ay, abogada. Y socióloga. Titubeé por eso dos? Mismo, no sabía sí, cuál abogada decir primero. Y socióloga, las dos. Sí, las dos. ¿Y qué estudió primero? Sociología. Ah, cinco años, derecho. ¿Cuatro años? Cinco años. Cinco y después cinco. Cinco, no le puedo sí. creer. Diez sí. años estudiando. Sí. Y hoy es Seremi. Y hoy soy Seremi. Es una tremenda responsabilidad. Y se ha mantenido en el cargo desde el inicio del gobierno del presidente Gabriel Boric. Por supuesto que sí. Y que no es fácil. No es fácil. Porque hace poco, disculpe que le pregunte, pero lo de seguridad pública la Seremi a un mes presentó sí, la renuncia. Presentó la renuncia, sí. Sí, efectivamente la presentó. No es fácil mantenerse en los cargos de No, bueno, uno está a disposición, sí, porque son cargos de finalmente de confianza política, mucha confianza. Así que todos los días nos levantamos poniendo a disposición el cargo para finalmente para lo que sea lo mejor. Para, no solo para el gobierno, sino para los vecinos y vecinas, de eso se trata. ¿Y está contenta con su trabajo para con los vecinos y vecinas? Estoy contenta, pero siempre se puede hacer más. Lleva así tres años hay que ya. estar trabajando ahí, hasta el último día. Tres años. Hasta el último tres años. ¿Y han pasado? ¿Cómo han pasado? Sí, rápido. Muy rápido. Demasiado había, rápido y había con tanta cosa además, y con muchas emergencias. Y eso siempre es malo fue... porque las emergencias nos quitan tiempo y recursos que nos gustaría haber puesto en otras partes, pues evidentemente. Ajá. Así que a trabajar para prevenir y mitigar los desastres de las emergencias y que no haya más en la región. Porque sí o no que 9 de cada 10 sí. desastres ocurren en nuestra región. Estamos como Talca. ¿Ah? Pero más bonito. Es que esta es una región, es la segunda región más importante. Sí, por la cantidad de gente, tiene un área metropolitana que es bastante extensa, por lo demás, un cordón de ciudades que son muy importantes por la cantidad de habitantes también. Y hemos crecido mucho, el censo lo dijo, hemos crecido sí. mucho, efectivamente somos la región, la segunda más grande en población, pero la más importante, digo yo. ¿Sabe qué? Y el otro día, hablando de censo, hay un estudio, no sé si un estudio, pero usted lo tiene que tener, lógicamente. Las personas que han llegado de otras partes de otros países se están viniendo hacia la costa. Sí, de hecho, ha habido una inmigración desde la región metropolitana hacia así es, y eso empezó a ocurrir en pandemia. Y sobre todo en el litoral de Los Poetas se vino a instalar muchas personas. ¿Por la calidad de vida? ¿Qué será? Por la calidad de vida, porque es distinto a vivir en una metrópolis como Santiago que vivir en nuestra región. Todavía hay espacio en nuestra región en que podemos vivir ya. mucho más tranquilo. Uno va a Santiago por el día y lo único que quiere es volver, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Sí. Sí. Sí. Un día de semana, vuélvete de Santiago a las 7 de la tarde. Tú decís, ¡oh, qué bueno! Allá es más tiempo, las distancias son más largas, el aire es distinto. Es que yo amo mi aquí región. Aquí somos más bonitos. Y sí. somos diversos, tenemos montaña, tenemos sí, mar, patrimonio de la humanidad, de todo. De a mí me encanta mi región. Estuvo hace poquito en Isla de Pascua. Sí. Hace imagínese, además, atrás. Zona insular. El archipiélago sí. Juan ¿tuve Fernández, una semana? Rapa Nui. Tuve 5 días. ¿Con sí. quién se juntó? Con el delegado presidencial, principalmente con vecinos y vecinas, comunidades de la isla que nos estaban contando sus inquietudes, sus urgencias, sus problemáticas. ¿Cuáles son los problemas de ellos, Seremi? Que se sienten lejos. A pesar de que, bueno, es que estamos lejos, sí, pero a pesar de ser de la región se sienten lejos. Nosotros hemos llegado con inversión a la isla, pero evidentemente no es como acá que podemos ir todos los días. Entonces a veces necesitan el contacto con las autoridades, sentirse escuchados, no solo en periodo de elecciones, como ocurre muchas veces. Pero me atrevería a decir, Seremi, que este gobierno estaba un tanto más presente que que los otros con Juan Fernández y también con sí, bueno, de hecho a eso fuimos también, a dar las noticias buenas en términos de que la presencia, si bien no es estar todos los días ahí por una cuestión de recursos también, que son recursos del Estado, sí estamos ahí con infraestructura, con mejoramiento urbano principalmente. De hecho fuimos a dar las noticias del mejoramiento del aeropuerto. ¿Ah, sí? se van a hacer 42 kilómetros que se van a pavimentar y que estaban hasta este momento son de tierra y son mejoras para... Me imagino. Aunque ustedes no lo crean, Rapa Nui, me bajé y me dijeron los baches de las calles. Ah, ahora, sí. Por favor, ¿sí? Ya, pero una anécdota. ¿Te acuerdas que teníamos un ciclo de entrevistas con un partido? Para las pasadas elecciones municipales. Y vino un candidato a visitar la región de Valparaíso, alcalde de Rapa Nui, y lo trajeron a la radio. Nosotros estábamos haciendo la entrevista y sabe que nos estaban escuchando en Rapa Nui, por la señal online, un señor que era de Quilpué, que hoy día trabaja en Rapa Nui. Y una de las críticas o propuestas, más bien, o consultas, era justamente lo que dice usted, el tema de los baches, que no iban a poder reparar el... ¿Ve? Para que vea que... Allá. Dolores no que vienen de hace mucho tiempo. Y era como una anécdota, porque nosotros estábamos haciendo... Y el señor que vino, que era un candidato a alcalde de Rapa Nui, de un partido... Él dijo, él vino a la radio porque quería conocer una radio, pero no era porque quería hacer publicidad. ¿Quién nos va a escuchar allá? Para que vea. Sí. Su familia, de este señor de Quilpué, tiene un mini, trabaja en un como en un almacén, no es una, en un mini market. Y estaban escuchando la Carnaval y el señor dijo, ah, mira, y lo estaban escuchando. O sea, ellos tienen mucho sentido de su propia identidad y tienen una radio que me imagino que es la que más escuchan. Pero que nosotros evidentemente también estuvimos ahí, pero también escuchan otras radios, me nos imagino. Decían ellos sí, mismos 7.700 habitantes tiene. Oiga, disculpe, disculpe, no hay para el frío, no trajo la ignorancia. Para el refrigerador no venden. Sí, traje uno para el mío, sí. Ahora cada vez que abro el refri me mira así. Disculpe la ignorancia, Serena, pero haciendo un poquito de pedagogía. ¿Y cuántos retenes de carabineros tienen? ¿Uno solo? ¿Cómo tienen uno solo? Ya. 7.000 habitantes. Solo. Ahora, no, ellos, su mayor problemática en términos de delincuencia, más que delincuencia, es la violencia intrafamiliar. Ellos tienen no seguridad. No, de hecho nos decían, yo arrendé una bicicleta para moverme por la isla y me dijo, déjela ahí nomás, lo que más le puede pasar es que se la van a tomar prestada y después la van a devolver. No le puedo creer. Pero claro, ellos tienen altos niveles de violencia intrafamiliar y por eso nosotros volvimos con el dispositivo del Centro de la Mujer que no estaba funcionando desde el 2021, entonces llegamos con el dispositivo, la Oficina de la Mujer, todos los dispositivos de Cernamec, Programa 47, entre otros, para darle autonomía económica. Allá, ¿no es cierto? Ahora sí. Bueno. La subsecretaria de la Mujer fue hace un par de semanas atrás, yo diría un mes atrás también, a inaugurar esta oficina. Nosotros también fuimos a reforzar eso. Qué bueno. Porque sobre todo las mujeres que no son de la isla, sino que son del continente y que llegan a vivir allá y no tienen redes de apoyo, se ven más solas y más afectadas. Entonces ahí armamos de nuevo todo el dispositivo y están muy contentas porque tiene pertinencia territorial también. No es lo mismo llegar con el programa con una realidad desde acá, de la región, del continente, ¿no?, que a la zona insular, por supuesto. La Seremi de Gobierno, señoras y señores, María Fernanda Moraga, aquí en los estudios la última, de la Carnaval. Última pregunta para volver a lo local. ¿Le pusieron el collar cuando se bajó del...? Sí, sí, pero se lo ponen a todos, no por ser autoridad. Ya. Todo el mundo... Sí, estaba preguntando lo mismo. Sí, me pusieron el collarcito y cuando me vine me dieron otro también. De despedida. ¿Y eso queda para ustedes? Me lo traje, por supuesto. Es como una cuestión de la cultura de ellos. Es cultural, sí, a todas las personas que llegan y que, por ejemplo, reservaron un hospedaje, el dueño del hospedaje llega, te recibe y te pone el collarcito. Así que eso de que es como para autoridades. ¿Por qué no llevó a Beatriz? Todos. ¿Por qué no llevó? Ah, fue solita. Ajá, porque Beatriz se fue a otro lugar. Ah. A descansar. Ya, no queríamos tanto detalle. María Fernanda Moraga, señoras y señores, Seremi de Gobierno. Oiga, porque yo me fui de con mi feriado legal. Lo que pasa es que aproveché de trabajar, por supuesto, porque no puedo creer. Uno nunca va a Rapa Nui. Okay, o sea, entonces, comillas, yo me fui de vacaciones. O sea, sus vacaciones las aprovechó para trabajar. Y las trabajé. Sí, porque ¿cuándo uno va a ir a Rapa Nui? nunca. Entonces, si uno va a descansar a lo que sea, aprovecha de trabajar, porque no es como que voy a vacacionar a Valparaíso. Po. ¿Te cachaste, Sandro, no? Disculpe que le hayamos preguntado, no tenía idea que eran sus vacaciones. Sí, pero está bien, pues. Sí, a mí me gusta trabajar. Mira, muchas gracias. La Seremi de Gobierno, María Fernanda Moraga, en los estudios de la Carnaval. Volvamos acá al continente, Seremi. Miren, son dos temas los que quiero preguntarle. El primero, junto a don Gianni, queremos preguntarle sobre el transporte público y estos nuevos 600 buses, cuándo, a qué hora, cómo, dónde. Oiga, todos usamos transporte público, o los que usamos transporte público, sabemos que aquí hace ratito faltan micros. Entonces, costó que saliera la licitación, porque es la licitación, después de las licitaciones que se hacen en Santiago, es la licitación que el Estado va a realizar a nivel nacional, donde más plata va a poner. Yeah. Y por lo tanto, son procesos serios, un poquito largos, administrativos, pero ya salió esta licitación. Y para quienes nos están escuchando, ¿qué significa que hay una nueva licitación? Que van a haber empresas que van a ofrecer sus servicios, que estén de acuerdo con las bases de licitación, es decir, con un margen normativo, y que se van a licitar 600 buses que ya van a estar circulando el próximo año, en el segundo semestre. De esos 600 buses, el 40% tienen que ser buses eléctricos, y el resto son buses que son de diésel, pero de última tecnología, también para contaminar lo menos posible, ¿no? Son buses que además tienen nuevos diseños del mismo nivel que Santiago, de eso estamos hablando. Buses con Wi-Fi, buses con aire acondicionado, con cámaras de televigilancia, con, por supuesto, cobro electrónico para evitar también el uso de dinero, de lucas, de sencillo, no de efectivo. Y esto va a cambiar la cara del transporte público. Sabemos que es un desafío muchísimo más grande. Es un tercio de la flota lo que se está renovando. Nos quedan dos tercios todavía. En el Gran Valparaíso, en estas cinco comunas, circulan alrededor de 2.000. Vamos a cambiar 600, pero el compromiso, que no es solo un compromiso, sino que está en las bases de licitación, es que se van a ir renovando parceladamente para que cambie toda la flota. Se renuevan 600 máquinas, no es que ingresen nuevas 600 máquinas a nuevos recorridos. Claro, se renuevan. No es que van a haber 2.600, sino que se van a sacar 600 antiguas y se van a cambiar por 600 nuevas. Esto además fue trabajado, y lo vinimos a conversar aquí en su oportunidad, con los vecinos y vecinas, porque tuvimos diálogo ciudadano, una encuesta también con más de 3.000 personas que participaron para ver la frecuencia, los horarios, recorridos, características particulares de estos buses, como por ejemplo que sirvieran para personas con movilidad reducida. Y estamos contentos porque son buses de alto nivel que nos sacan de concentrar el mejor sistema de transporte público en Santiago, sino que también lo instala aquí, y son al nivel de los 44 buses que ya están circulando en Valparaíso, que también son eléctricos. Los verdes, no sé. Los verdes, y esto, así, de ese estilo son. Okay. Ahora, cuando alguien se pregunte, bueno, pero son de Santiago, ¿y cómo van a andar por los cerros de nuestras comunas? Son más pequeñitos. Son más pequeños porque ya fueron probados. Se probaron distintas tipologías de buses. Se estuvieron probando los cerros de Viña y en los de Valparaíso para escoger el mejor. Entonces van a haber algunos. Para dar la vuelta. Exacto. Van a haber algunos más chiquititos que van a subir los cerros, y van a haber unos más largos como Cuncunas, que van a estar en otros recorridos en el plan. Dependiendo del recorrido. Los recorridos siguen. Y malla nocturna. No, vamos a tener nuevos recorridos que también fueron diseñados en torno a lo que nos señalaron los vecinos y vecinas, y con una malla nocturna, es decir, recorridos nocturnos, no todos, por supuesto. Puesto de todos los recorridos, son 39 recorridos, van a haber 11 nocturnos, pero por supuesto que eso cambia la cara ya de nuestro transporte. Si aquí desaparece la micro, ¿a qué hora? A las 8 de la noche, entonces ahora van a estar 24/7 en algunos recorridos. ¿Cuántos recorridos van a haber, Seremi? 39 recorridos, 11 nocturnos, y harta tecnología. Y con validadores, por supuesto. Va en un primer momento. Vamos a poder avanzar hacia el pago con tarjeta de crédito, igual como lo hacemos ahora en el metro, en F. Así, señoras, que ese es el modelo que esperamos ya tener desde el próximo año 2026. Julio, ¿no es cierto? Segundo semestre. 600 nuevos buses en la Seremi de Gobierno, María Fernanda Moraga. Disculpe, ¿no va a estar usted No, porque son políticas de Estado. Se imagina aquí trabajáramos solamente para hacer para cosas este año. Por los 4 años, ya. Quedarían muchas cosas sin poder avanzar. ¿Y a ese tema voy? ¿Y queda un formato firmado? ¿Se tiene que respetar del próximo gobierno? Sí, las bases de licitación van a dejar cerrados ciertos acuerdos para que, independiente del gobierno de turno, se pueda avanzar. Ya. Ahora, yo creo... que hay ciertos aspectos en los que la política se tiene que poner de acuerdo. Y uno de esos es el transporte público. O sea, en la región de Valparaíso, uno de los principales dolores, la vivienda, seguridad, transporte, sí, salud, pues. Yo diría que son las 4 cosas fundamentales. Así que sí, las bases de licitación comprometen ciertos plazos que trascienden al gobierno, y nosotros vamos a dejar ya estas bases, esperamos, cerrado con el oferente, es decir, con la empresa que se lo va a adjudicar, ya. Que, ojo, no solo trae mejoras en los buses, sino también en las condiciones de los conductores, porque uno ve en redes sociales, van a llegar 600 buses, pero con el chofer que hay, da lo mismo. No, porque también van a cambiar las condiciones ahí, para los conductores. La verdad, la cosa que le iba a preguntar sobre el tema de los conductores, ¿van a tener un sueldo fijo? ¿No van a andar peleándose los... Aquí lo que sabemos que pasa es que se pelean por el corte de boleto. Sí. Entonces, entre más corte de boleto tienen, más lucas generan, ¿no? Acá va a haber un sueldo que va a ser base, y también van a haber incentivos. Incentivos respecto principalmente del kilometraje recorrido. También va a haber un porcentaje de incentivo a la cantidad de pasajeros que suban, pero va a ser menor. Lo importante va a ser el kilometraje recorrido. Además, van a ser, por supuesto, buses que van a tener control de cuántas personas suben, contador de personas. Por lo tanto, no va a ser necesario el boleto. Más incentivo, sí. ¿Y ese incentivo no puede llevar a lo que está sucediendo hoy día, Jeremy? No, porque va a ser respecto de kilometraje. De kilometraje y no de... No de persona. Ok. Entonces... no van a competir para agarrar a la persona, claro. Y tampoco, por supuesto, pueden vulnerar el exceso de velocidad ni nada, sino que tiene que ver con el kilometraje que van a recorrer, que por supuesto va a estar adecuado a la cantidad de horas que pueden trabajar, evidentemente. La Seremi de gobierno, este es un tema que, les soy bien honesto, no, hay estos paños que cortar, ¿no? Mucho, porque pasaron todos los gobiernos de la concertación, los que vinieron después, y nunca nada, siempre fueron promesas. Sí, y ahora lo estamos cumpliendo, las bases de licitación, si bien el vecino o la vecina no va a ver mañana la micro ahí, sí, las bases aseguran plazos que se tienen que respetar. Julio. Y segundo semestre del 2026. No necesariamente puede ser julio, puede ser agosto, septiembre, pero segundo semestre. Okay. Como diciembre. Y el próximo gobierno no puede... cortar algunas cosas, no, es lo que se va a hacer, porque es que usted sabe que llegan muchas veces con muchas ideas nuevas, no, esto está mal, todo está malo, entonces no hay una política de Estado, como decía usted respecto a las bases van a asegurar al menos esta fecha. Por supuesto, después el gobierno que siga puede hacer ciertos cambios, que nosotros esperamos que no los hagan, porque esto contribuye y avanza hacia mejorarle la calidad de vida a las personas. Pero al menos esta primera licitación ya está, digámoslo en términos coloquiales, amarrada, porque ya están las bases de licitación. 600 nuevos conductores, o los que ya están, pero con mejores condiciones también. Y recorrido nocturno. El que quiera puede meterse a la página del Ministerio de Transporte y revisar las bases. Sabemos que obviamente son cosas técnicas, pero ya está disponible ahí también. Estas bases están en este momento levantadas en mercado público, ¿no es cierto? Sí, desde el 1 de julio. Ya, y ahora las empresas están mirando, hoy nos interesa porque van a hacer 39 nuevos recorridos. Algunos nuevos, inclusive. Alguno que se pueda, que usted recuerde, o a lo mejor no se puede dar a conocer, pero... No tengo los detalles de los nuevos recorridos, pero sí sé que estos nuevos recorridos surgieron de... consultas ciudadanas. Las consultas ciudadanas, sí. Yo creo que lo más interesante, además de los nuevos recorridos, es la malla nocturna, es decir, asegurar que van a haber recorridos nocturnos. Tenemos hasta el 15 de julio para la adquisición de las bases de licitación y la preparación, la presentación de las ofertas, es decir... Aquellas empresas que les interesa esto, va a estar desde el 25 de noviembre al 2 de diciembre. Es decir, este año ya vamos a conocer más o menos quiénes estarían interesados en participar. ¿A fin de año? Sí, van a ser además dos, es una licitación, pero se va a dividir, para que no haya un monopolio de una empresa, se va a dividir esta licitación en dos empresas, en dos servicios, digámoslo así. Una se va a adjudicar ciertos recorridos y la otra empresa el resto de los recorridos. 300 y 300. Así es. ¿Para qué? También para que no haya un monopolio de los... Son dos empresas. Para que no haya un monopolio del servicio por parte de una empresa, entonces van a haber dos oferentes, cada uno ahí con una división. Este recorrido tiene mucho mayor cantidad de gente. Bueno, la empresa a cargo, no se puede llevar una empresa solamente los mejores recorridos, van a tener que ir haciendo ahí un equilibrio, ¿no? Por supuesto, ahí está todo detallado en las bases, y el equilibrio va a ser en primero, lo primero en que tienen que cumplir con las condiciones técnicas de los buses, es decir, que cuenten con... Por eso nosotros ya podemos adelantar qué tipo de buses son, porque las bases lo señalan. Son los que están en este momento, los más pequeñitos de los troles de Valparaíso. Exacto. Que son eléctricos. Son eléctricos, que tienen Wi-Fi, que tienen aire acondicionado. Pero de estos 600, ¿solo un porcentaje va a ser...? Un 40%. Claro, va a ser eléctrico. Los otros, los que no son eléctricos, también tienen que contar la con la cámara de seguridad. Pero a diésel. No el actual bus pintado de verde y todo. No, disculpe, es que hemos visto muertos cargando todo esto. Disco, pero usted se debe y sabe que así el tema. Sí, pero no va a ser así. Son 600 buses nuevos. Aquí el rol fiscalizador para que se cumpla lo vamos, que indica si es que la estamos base, vivos, vamos a recordar esta en entrevista. En el Ministerio de Transporte, va a ser clave que... Porque hoy día podemos... Porque, a ver, la licitación de hoy día cuenta o indica los recorridos, el cobrador automático, en fin, deberíamos quedarnos sin micro. Entonces, la fiscalización posterior a cuando se comience a ejecutar, digamos, este plan... debiera ser importante para que se pueda cumplir con aquello. Así es. Hay tres cosas que me gustaría señalar. Lo primero, que yo sé que hay desconfianza, o sea, yo desde que soy chica tomo la misma micro y todo lo que nos están escuchando también, pero creo que la prueba más importante de que las cosas se pueden hacer bien y que los buses van a funcionar es los que ya están en Valparaíso. O sea, ahí también hubo un proceso de licitación. ¿Son como 40 o son 44? Y ahí también estuvimos en un proceso de licitación con características más chiquititas, pero del mismo estándar. Que llegan a Placilla, al terminal, bonito, lo he visto. Que donde se cargan, porque son eléctricos. Sí. Lo segundo que me gustaría decir es que el Estado se va a hacer cargo, además de la construcción de terminales, para que los terminales sean del Estado, es decir, sean de todos nosotros y nosotros, y no de la empresa. Cosa que cuando haya otra licitación, ya no tengamos que empezar todo de nuevo, sino que los terminales van a estar ahí, que van a ser cuatro. Eso, y estos primeros 600 buses, ¿dónde van a tener terminales? En estos terminales que nosotros vamos a construir, que también son parte del licitación. ¿Y los buses los compra el Estado? Sí, pum. Por eso yo digo que es la segunda licitación más grande después de lo que se hizo con el transporte público en esto Santiago. ¿Esto los compra el Estado, estos 600? Se compran, se licita el servicio que tiene la empresa, ¿cierto? Que además, y eso es importante señalar, la licitación le establece un plazo de duración o de circulación a estos buses que es de 10 años. Es decir, después de 10 años, sí o sí tienen que salir de circulación. No es que venga un empresario, un privado y diga, yo tengo aquí 300 máquinas y todo el tema. Es que se oferta el servicio. En el fondo nosotros vamos a comprar el servicio de transporte. La empresa efectivamente pone el bus. El privado. Sí, okay. Pone porque es un es que mixto. Tiene que tener estas características. Exacto. Y lo que va a ser del Estado propiamente tal va a ser la terminal el terminal. Qué genial. Entonces, qué bueno. Estos buses salen de circulación. Playa Ancha, una en Quilpué, una en Concón, una en Placilla y una en Villa Alemana. Sí, porque Viña del Mar es de paso, Peña Blanca, porque la mayoría de los recorridos están finalizando ahí. Entonces ahí estamos, vamos a tener nuestras cuatro terminales. Me imagino que me parece bien que sea por parte, porque se recuerda cuando fue el Transantiago, se hizo toda la vez y quedó un descalabro, fueron años. Y también por la vida útil de los buses, porque así van a ir saliendo, así como entran en circulación desfasados, también van a ir saliendo de circulación de manera desfasada y parcelada. Se imagina, hacemos la licitación de los 2000 juntas, van a tener su vida útil al final todos juntos y no vamos a tener micro. ¿Fecha de ingreso estos 1400 restantes, Seremi? Después del 2026, son 3 años para la segunda, 29. El segundo tercio, y después unos 2 años más para el último tercio. 31. Y ahí van a, los otros ya van a estar circulando con un plazo máximo de 10 años. Ahí se les hace ahí una revisión. Ahí va a ser la presidenta de la República. ¿Quién sabe qué voy a estar haciendo en 4 años más o en 9 años más? Pero en Rapa Nui, quizás. Socióloga y abogada, señoras y señores. La señora María Fernanda Moraga, Seremi de Gobierno. Hablando de la licitación pública, y con esto yo finalizo. Don Gianni hizo la última, mire, va a tener hitos, ¿cómo se le llama? Los inspectores, es decir, va a haber un señor aquí viendo que el bus pase, que no vayan collereando, que cobren bien, que el... Sobre todo en el proceso de marcha blanca, digámoslo. Sí, por supuesto, está contemplado también como parte... Los fiscalizadores de la Seremía de Transporte. Como parte de las indicaciones técnicas, evidentemente. Sí, es qué algo bueno que... Eso. Ojo, es algo que... Porque no va a ser fácil. Bueno, hoy está, no, pero... ¿Y qué se hace? Sí, a veces... Sí. Pero a veces lo pero es que eso es muy poquito. Sí. Son poquitos, pero se hace, se fiscaliza y por supuesto va a haber un plan también. Y además que no todo está entrelazado, porque sale un señor que para un conductor es un sistema depredador. Si salió en la mañana con 150 lucas en contra, ¿cómo sale a trabajar si... a ti te están arrendando una máquina hoy día, más bien dicho, de parte de los empresarios? Así es. Cuando tengamos conductores que tengan un ingreso base por kilómetros recorridos, con cumplimiento de frecuencia, donde tengan otros incentivos como la puntualidad, la calidad de la atención, la regularidad, y que con eso finalmente se sume su monto de dinero y no por el correr y competir con el de al lado, va a comenzar a cambiar todo el sistema, porque los usuarios no solo nos quejamos de las condiciones en las que están las micros, sino también del trato. Y el trato, por supuesto, que algunos conductores lo tienen por el nivel de estrés y depresión que sostienen, porque no hay un sueldo fijo. O sea, la incertidumbre de no saber si le va a alcanzar para llevar la plata para su casa, evidentemente genera un estrés. Y con esto no es justificar el actuar de los conductores para nada, porque hay hechos de violencia que son totalmente condenables y que no son justificables, pero sí entender que cuando hay un sistema que se moderniza tiene que incluir tanto a los usuarios, pero por supuesto también a quienes brindan el servicio. Segundo punto, hasta el 15 de julio tenemos tiempo. Del primer punto vamos a seguir hablando por mucho tiempo más, que bien, porque hasta encantada que lo dejen andando. Encantada de venir aquí. Y el segundo tema, subsidio eléctrico. Hasta el 15 de este mes hay tiempo, porque además que este mes suben las cuentas de la luz nuevamente. Sí, subieron las cuentas de la luz. Nosotros sabemos que estuvieron congeladas por mucho tiempo, pero hay una deuda aparejada que... teníamos que solucionar, y lo más responsable era poder ir pagando esa deuda por haber congelado las cuentas de la luz, y por lo tanto, sabiendo que había que cumplir con esa deuda pero que no podíamos dejar a los vecinos y vecinas tirados, pusimos este beneficio, que es primera vez que se pone, que es un subsidio eléctrico. Este subsidio eléctrico ya está disponible desde el 1 de julio, desde el 30 de junio, mejor dicho, va a estar disponible hasta el 15 de julio, es el tercer llamado. Requisitos: sí. Clave única, no tener deudas con la cuenta de la luz y ser parte del 40% del registro social de hogares. Cuando digo no tener deuda, pueden haber repactado, da lo mismo. Pero la cosa día, digamos, es estar pagando la repactación y estar al día en ese pago. ¿Y cómo postular? www.subsidioeléctrico.cl, ahí pueden postular con la clave única, por eso es importante tenerla. No recibe el dinero, sino que hay una rebaja en la cuenta de la luz. Exacto. Se descuenta, y se descuenta en un solo pago, que a veces nos dicen, ay, pero ¿cómo si esto era por todo el semestre, entonces no se me ha descontado? En una cuenta... Un cuotón, digámoslo, un gran cuotón que llega en tu cuenta y se descuenta. Perfecto. Es como 30 lucas, ¿no? Sí, bueno, dependiendo. Si son entre 2 a 4 personas, es un monto. De 4 a 6 es otro monto. Y de 6 o más es otro monto. Okay. Esos detalles están en la página, los pueden revisar. ¿Y ese descuento, postulo en julio, vendría en septiembre? Septiembre, octubre se hace el descuento, este tercer llamado. No desordenarse, porque dice, ay, me bajó la luz esta platita para acá. No, porque es una rebaja que debiera por lo menos 2-3 meses. Sí, y aprovecho de pasar el dato en la página, que también lo hemos conversado acá, ventanillaunicasocial.gov.cl, aparece ese beneficio y otros más para que vayan viendo, tengo este beneficio, quedé, postulé y quedé, etcétera, y también puedan ir planificándose. Claro. Bien, pues queremos agradecer a la Seremi de Gobierno María Fernanda Moraga Vistoso, que vino a su casa a contarnos siempre, además, tan buenas noticias, y hoy día dándole la bienvenida a la nueva Community Manager, Sandrita, que es su primer día cubriendo radio, ¿no? Su primer día. Me contaron por interno aquí, dice el sonorte. Primer día de Sandrita cubriendo radio, en la nueva Community Manager de la Seremía de Gobierno. Jaimito nos subía, nos etiquetaba, nos ponía música. Vamos a ver cómo anda la historia hoy día. en la... Le mandaba foto también, ¿no? Sí, le mandaba foto por interno. Así que le damos la bienvenida ahí a la Sandrita, al equipo de la Seremía de Gobierno. Gracias a ustedes, como siempre, a abrigarse, a cuidarse, que hay temperaturas frías, a vacunarse también. Sí. Y nos vemos pronto. Gracias, Seremía. Muchas gracias, Seremía. Gracias.